conocía. Tal mágica sensación. Oh, sé que te amo. Sí, poco a poco yo fui adorando. Eres mi vida y eres el aire que respiro yo. Tú eres mi vida, eres mi sol y eres el aire que respiro. Un, dos, y... Y ahora continuamos con algo que sé que le va a gustar mucho. Dice más o menos así.